por lo que debemos aprovecharla al máximo. Escuchemos a New Radicals con You Get What You Give. Yeah. Están escuchando este especial dedicado a los One Hit Wonders. Ready to Go es una canción de la banda de rock inglesa República, que fue lanzada como sencillo en 1996. La canción fue incluida en su álbum debut homónimo y se convirtió en un éxito, alcanzando el puesto número 13 en el UK Singles Chart. Escuchemos a República con Ready to Go. vamos a los 80s con Tarzan Boy, que es una canción del grupo musical italiano Baltimora. Fue lanzada en abril de 1985 bajo el sello Columbia, EMI Records en Europa y Manhattan Records en los Estados Unidos. La canción fue escrita por Maurizio Bassi y Naomi Hackett y es considerada un clásico del género italo disco. Tarzan Boy fue el primer sencillo del grupo y se convirtió en su único éxito internacional. La canción alcanzó el puesto número 3 en el Billboard Hot 100 de los Estados Unidos y número 3 en el Reino Unido. Escuchemos a Baltimora con Tarzan Boy. Para finalizar este especial tendremos a The Captain of Her Heart, que es una canción del dúo Suicide Double compuesta por Flex Hawk y Kurt Mello. La canción fue lanzada en septiembre de 1985 como parte de su álbum debut Blue. Es una balada sobre una mujer que está cansada de esperar a que su amante regrese, aunque todavía lo ama. La canción fue un éxito comercial, alcanzando el puesto número 8 en el UK Singles Chart y el número 16 en el Billboard Hot 100.